Desde ahora, Noche de los Recuerdos en Acuarela. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando por acá este especial de 24 de agosto, Noche de los Recuerdos, a través de Acuarela en el 1520 AM. Pero no estoy solo, por supuesto que no, porque me acompaña el amigo, el colega Pablo Ledesma y también nuestro buen amigo Pedro Martín Barbosa. Bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. Pablo, por favor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto poder compartir contigo. Con Pedro y por supuesto con toda la audiencia esta noche tan especial. Pedro, bienvenido. Bueno, para mí también es un placer inmenso ser parte de este programa diferente, justamente en una noche de los recuerdos. Bienvenidos todos. Comenzamos a pinchar discos, ¡vamos! Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar. Las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad, pero mientras llega, tienes que vivir. Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? Amores, desamores, qué bárbaro, che, qué tremendo. La canción compuesta por el propio Gonzalo Fernández, que nos cuenta la historia de un hombre que se da cuenta de que su pareja no está feliz en la relación y decide dejarla ir, pero que sigue pensando en ella y extrañándola. Gonzalo, ¿quién piensa en ti? La Puerta de Alcalá es una canción compuesta por Bernardo Fuster y Luis Mendo, integrantes del grupo madrileño Suburbano, y Miguel Ángel Campos y Francisco Villar, popularizada por Ana Belén y Víctor Manuel y centrada además en el homónimo monumento de la Ciudad de Madrid. Pues sí, Fernando, y de este modo Ana Belén junto a Víctor Manuel lo plasman todo en la canción archifamosa que seguramente muchos de ustedes conocen. Con la selección de Pedro Barbosa comenzamos a pinchar discos en este espacio especial de 24 de agosto. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa. Levanto la vista y me encuentro con ella.

Bueno, y ya viéndole la cara a Fernando, no me hace falta ser adivino para saber que se viene el primer anglo de la noche, ¿verdad? Por supuesto que sí, Pablo. Una melodía increíble que en lo personal me pone la piel de gallina y me transmite mucho. Porque llega la banda Foreigner y esta canción que dice algo así, mira. En mi vida ha habido tristeza y dolor, no sé si puedo enfrentarme al dolor otra vez, ahora no puedo parar. He viajado tan lejos para cambiar esta vida solitaria. Quiero saber qué es el amor. Quiero que tú me lo enseñes. Foreigner, en el especial del 24 de agosto y I Want to Know What Love Is. Dale play, vamos. I've gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see. Keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. qué lujo poder escuchar todas estas canciones juntas. Década del 80 maravillosa. Fernando, Pablo, de verdad tenían mucha magia todos esos sonidos. Tenían magia y tenían melancolía y tenían todo, por lejos, ¿no? La mejor época musicalmente hablando, de la cual lentamente se nos han ido yendo todos estos grosos, estos genios increíbles. Sin más, nos vamos de viaje al año 1984 para disfrutar de este self-control o autocontrol de Laura Branigan. I'm never gonna.